¿Dónde están las flores? ¿Dónde está el color? ¿Dónde la belleza? ¿Dónde el perfume? ¿Dónde el amor? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está el calor? ¿Dónde está la risa? ¿Dónde la vida? ¿Dónde la flor? Caerá la lluvia en todos los campos, sobre los buenos, sobre los malos, y brotará en toda la tierra su belleza. Y en donde haya guerra tendremos paz, donde haya hambre no lo habrá más, si nos brindamos la flor interna que ahí está. ¿Dónde están las flores? ¿Dónde está el color? ¿Dónde la belleza? ¿Dónde el perfume? ¿Dónde el amor? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está el calor? Con una sonrisa puedo ser flor, con un abrazo, un gesto de amor, tal vez tragándome maldiciones que a veces pienso. No existe persona sin una flor, sin su belleza, sin su color. Abre los ojos y mira en todo que hay una flor. ¿Dónde están las flores? ¿Dónde está el color? ¿Dónde la belleza? ¿Dónde el perfume? ¿Dónde el amor? ¿Dónde está la magia?